negro, todo oscuro. Exactamente. Y esta vez, Rocío, los oyentes, Agustina, a Harry, a todos, les cuento que esta vez es para hablar de una cuestión, bueno, que afecta a cientos de medios comunitarios, populares y alternativos, que están viviendo una situación complicada desde lo económico, pero también desde, yo diría, un acompañamiento, una política de Estado hacia la comunicación que no sea ejercida por los medios hegemónicos, los grupos concentrados de medios de comunicación. ¿De qué se trata? Les contamos a los oyentes que la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual, la 26.522, esa ley sancionada en 2009 y que desmanteló el gobierno nacional apenas asumió Mauricio Macri como presidente, a través de esa ley se había creado un fondo de fomento concursable para medios de comunicación audiovisual, el FOMECA, que es dinero para medios alternativos sin fines de lucro, ¿no? La sociedad busca, sí, de alguna forma, medios alternativos de comunicación. Este FOMECA, era para desarrollar esos medios alternativos. ¿Qué pasaba? A través, los medios podían presentar un proyecto mediante un concurso, luego de un análisis se otorgaba ese fondo o no. Sucede que el Estado mantiene una deuda millonaria con esos medios de comunicación alternativos, y por eso el miércoles radios y televisoras comunitarias nucleadas en lo que es Interredes marcharon hacia las puertas del Ente Nacional de Comunicaciones, lo que es el ENACOM, en Perú al 106, para reclamar el pago de la deuda y después para exigir también que se cumplan con algunas cuestiones de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que no fue desmantelado aún. Después de varias horas de protesta y de varios minutos, fueron recibidos por Ever Martínez, que es uno de los directores del organismo del ENACOM, y allí estuvimos y vamos a escuchar a Natalia Vinelli, una de las fundadoras de Barricada TV, que esto decía en la puerta del ENACOM después de la reunión. Que costó que saliera, pero creo que fue fundamental la fuerza que demostramos como sector de medios alternativos, populares y comunitarios, que cuando estamos decididos a defender los derechos que fuimos conquistando, no nos movemos. Así que bueno, creo que gracias a esto logramos finalmente que Eber Martínez, que es uno de los directores del directorio del ENACOM, se acercara hasta el organismo a conversar con nosotros. Y el compromiso de que Miguel de Godoy, como decía Fabiana recién, nos atiende la semana que viene. Así que creo que hay que estar atentos. Yo sé que a veces con tanta conflictividad es difícil poder estar en todos lados, pero creo que este es el momento para poder instalar nuestros reclamos, no corrernos de él y poder seguir creciendo como hasta ahora. Escuchábamos a Natalia Vinelli, una de las fundadoras de Barricada TV, en la puerta del ENACOM, después de la reunión con Ever Martínez. Lo que dicen desde el organismo que conduce Miguel de Godoy es que todavía no está en funciones el Consejo Federal, que entienden lo que es la articulación y de los FOMECA. Pero bueno, además de esto, las radios y televisoras comunitarias lo que también piden es que se respete ese 33% del espectro radioeléctrico que la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual guardaba, si se quiere, para los medios sin fines de lucro. Vamos a escuchar también lo que decía la presidenta del Foro Argentino de Radios Comunitarias, Farco, Mariela Pugliese, en las puertas del ENACOM. Mucha hora se viene para ver cómo se cumple, no solamente que, por ejemplo, se abran las líneas de los FOMECA, sino que se abran con la totalidad del presupuesto que la ley dispone, que se pague la totalidad de lo adeudado, que participemos. Si es que hay un debate de una ley de medios convergentes, como se estaba planteando, que participemos con la misma intensidad democrática que participamos con la ley que hoy está vigente. Era Mariela Pugliese, presidenta del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Recordemos que el gobierno está, Rocío, Agustina, los oyentes les cuento, está redactando a través de una comisión especial una nueva ley de comunicaciones que va a reemplazar a la ley 26.522, la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual, que como dijimos ya fue sancionada en 2009. Pero ¿qué pasa? Esta ley fue discutida, debatida durante mucho tiempo, durante meses, en foros de todo el país. Me da la sensación de que si bien esta comisión está llamando a distintos sectores, se reúne con distintos sectores periódicamente de que tienen que ver con la comunicación, digo, me parece que es un debate que queda dentro digo, entre cuatro paredes, y no sé si está saliendo tanto a la sociedad como debería, porque recordemos que la lucha por una ley de servicio de comunicación audiovisual fue de más de 20, 30 años, sí, que vienen luchando los sectores de la comunicación por esto. Digo, ahora, digo, son cinco funcionarios que están debatiendo eso, digo llamando a algunos sectores, pero no queda claro si esto se está haciendo extensivo y plural como debería ser para sancionar una ley que ya había sido discutida, debatida pluralmente y sancionada con amplísimo respaldo de la sociedad y de muchos sectores políticos en el Congreso Nacional, allá por el 2009. Qué lejos que quedó eso, Rocío.